sabor. Proyección. Quiero cantarte esta canción. Puede que sea tarde para pedir tu comprensión. Hoy la soledad es dueña de mí. Solo pienso en ti, mi pequeña. Sueño con tu piel, con tu aroma, tu forma de ser, tus caricias. Acepta una disculpa, amor, por el daño que causé ayer. Solo quiero que entiendas, corazón, y hoy vuelvo con más pasión. Quiero verte gozar. Marchitar una esperanza, pero un amor puro no se puede destrozar. Lejos tú estás.